FM 99.7, Che Barracas. Seguimos entonces compartiendo la mañana en FM 99.7. Estamos ahora en comunicación telefónica con Silvia Maltz. Ella es profesional del Hospital Moyano. Hola Silvia, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes sobre el abrazo solidario que se va a realizar ahora en el Hospital Moyano dentro de un ratito, dentro de una hora. Bueno, en principio vamos a realizar un abrazo solidario en el Hospital Moyano, resumiendo, si se puede decir así, toda la problemática que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires en el aspecto salud, en el área de salud, ¿no es cierto? Estamos con graves problemas de desfinanciamiento en nuestro hospital, como también en otros hospitales generales, y esto evidentemente tiene como consecuencias graves problemas en la atención de los pacientes y también en las fuentes laborales de los profesionales, ya que con este plan ha quedado mucha gente fuera de su trabajo. Una de las denuncias que se realizan es, bueno, el pago atrasado de salarios, la persecución y acoso laboral, y también el intento de, bueno, esto de reubicación de los profesionales en otras áreas de la salud. Esto ha pasado no solamente de profesionales, sino también de otros trabajadores que van de alguna manera de un lado los mandan para otro, cubriendo, digamos, o tapando agujeros que, digamos, el sistema tiene en el área de salud, no solamente de profesionales, sino también de administrativos. Es cierto, digamos, al no cumplir con la normativa de la cautelar, quedaron servicios de guardia prácticamente desmantelados en el área de salud mental, en los hospitales generales, lo cual vemos, por ejemplo, la única cardióloga del hospital Álvarez en niños hoy está sin trabajo y no se cuenta con ese servicio. O sea, la situación es grave. Y ni hablemos también en el área de salud mental, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, servicios donde prácticamente está el médico solo con pacientes, 60, 70 pacientes de un pabellón donde prácticamente no se puede realizar tratamiento, ni rehabilitación, ni absolutamente nada. O sea, la dificultad, la gravedad del tema es que esto se va agudizando. Sumalo, o mejor dicho, esto no es justamente sin violencia. La hemos sufrido, por ejemplo, en el hospital, en donde prácticamente de manera intrusiva concurren a los pabellones, por supuesto esto ya lo hemos podido parar, personal de auditoría con personal de seguridad amedrentando y asustando, ¿no? Estableciendo una lógica de miedo que no sabemos muy bien por qué, para qué, cuáles son los fines. Lo que estamos convocando y lo que queremos lograr es que los ciudadanos, los porteños, tomen conciencia de esta situación y sepan que al hospital público se lo necesita y se lo requiere permanentemente, que uno podrá tener obra social o podrá ser parte de una prepaga, pero a la hora de que pase algo en la calle, necesitas las guardias completas y bien atendido. Claro. Una de las noticias del día de hoy es que el gobierno porteño busca contratar médicos en Rosario y Córdoba, que hubo avisos en diarios de Rosario y de Córdoba convocando profesionales a que vengan a trabajar acá en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es una burla, es una agresión más. Y te cuento algo, las residencias hospitalarias, que son recurso en formación, que históricamente el hospital público forma a los profesionales, ¿no es cierto?, hoy se están desmantelando. Entonces, no solamente, o sea, acá hay hasta si querés, la formación de nuestros profesionales está en peligro si se empiezan a desfinanciar las residencias. Claro. O sea, y encima, con toda la cantidad de profesionales en el área de salud que cuenta la ciudad de Buenos Aires, en principio. En segundo lugar, la posibilidad de formarse en los hospitales públicos, y por otro lado que vengan a decir que van a tener que importar desde Rosario, desde Córdoba, pero por supuesto que todos los compañeros profesionales tienen derecho al trabajo, pero importarlos cuando acá tenemos los profesionales que están echando del sistema, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que está buscando? Evidentemente salud pública y calidad no está buscando. Claro. Esa no es la intención. Entonces, con más razón, hay que abrazar los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires en este abrazo simbólico al Hospital Moyano para decirle, señor, ocúpese de lo público. la salud, la educación, la cultura. FM 99.7, Che Barracas.